Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa matutino Charlas de Café. Hoy es martes 30 de agosto, último martes de este mes, y te agradezco de verdad con todo gusto que estés a través de Notus Radio, a través de nuestra página web, a través de Facebook y a través de Twitter, acompañándonos en esta mañana deliciosa. A todos los que celebran algo especial, algún cumpleaños, aniversario o simplemente la vida, les deseo alegría y toda la felicidad. Recuerda que ningún momento es igual a otro. Por ello, hay que disfrutar al máximo cada segundo que respiramos. Como cada martes, tendremos diversos temas que tratar, unos verdaderos invitadazos, así es que quédate conmigo durante una hora para que juntos conozcamos, aprendamos y disfrutemos de las experiencias y conocimientos de nuestros especialistas. Y bueno, como ya es costumbre, te voy a leer la frase de Charlas de Café de este martes rico. Que no falte un beso que cause temblor, que no falte una caricia que produzca calor, que no falten en tu vida un café, un libro y un amor. Y bueno, te recuerdo que te puedes comunicar conmigo a través de el teléfono en cabina 1-73-24-19, que nos comentes qué te pareció esta frase tan bonita, que nos comentes cómo va tu día, qué has desayunado, cómo es la actitud con la que amaneciste hoy, si ya agradeciste. Si empezamos con esa energía maravillosa, y si no, tenemos toda la oportunidad y la responsabilidad de cambiar esa perspectiva con la que nos levantamos, si fue negativa, si fue con el pie izquierdo, como bien dicen. Así es que recuerda que tú tienes el poder de hacer que tu día sea diferente, que hacer de tu día algo maravilloso, algo espectacular. Ningún momento, como te lo decía hace un ratito, es igual a otro, así es que hay que echarle muchísimas ganas. Y bueno, recordando nuestras costumbres y haciéndole honor al refrán, algo muy arraigado, por cierto, en nuestra cultura, aquí te va este que espero que recuerdes. Ahora es cuando chile verde, que le has de dar sabor al caldo. ¿Qué es lo que quiere decir este refrán tan lleno de vida, tan lleno de nuestra cultura? Bueno, se refiere a que hoy, precisamente hoy, es la oportunidad de actuar y de demostrar alguna habilidad, cualquiera que sea. Arriesga con firmeza y decisión, haz que las cosas sucedan, que sean diferentes. Y bueno, también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, por Facebook en Notus Radio y por Twitter en @NotusRadio. Así es que no te despegues, tengo invitadazos, como te decía, con temas muy interesantes. Así es que regresamos en una pausa a Charlas de Café aquí por Notus Radio. Thank you. Tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. Bueno, pues ya regresamos aquí a Charlas de Café. Un gusto de verdad las invitadas que tenemos el día de hoy. Empezamos por partida doble. Me alegra muchísimo que me estén acompañando en este momento Victoria Tejeda y Adriana Guizar, quienes vienen en representación del grupo Buscando Hogar Adopciones. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Buenos días. Bien, gracias. Buenos días a todos. ¿Qué tal el día? ¿Cómo les pinta el día de hoy? Esperemos que muy bueno, que nos ayude un poquito a todos. Claro que sí. Bueno, miren, les comento un poco acerca de lo que hacen estas maravillosas mujeres, que bueno, se están dedicando a tener un grupo que rescata animales en situación de calle, de abandono, maltrato. Sí, o sea, por denuncia anónima, ¿o cómo es que ustedes actúan? Mira, depende un poco cómo nos enteremos. En muchos casos nos ha tocado verlos personalmente a nosotros. En medida de lo posible hacemos lo que podamos, porque sí hay leyes de protección animal, pero no hay una dependencia que se encargue de llevarlas a cabo. Entonces, tú puedes reportar, denunciarla, pero muchas veces no se aplica nada, no hay una manera de forzar a los dueños que los tienen en malas condiciones o maltrato a hacer algo. Entonces nosotros tenemos que intervenir, ya siendo platicando con los propietarios, viendo si acceden a dar al animal o a cambiar la situación en la que están. Exacto. ¿Y cómo nace la necesidad de crear un grupo así? Mira, nació porque hay muchas personas que dan en adopción, hay muchos animales en condición de calle, pero realmente no hay mucha difusión, porque hay personas que quieren adoptar y no saben ni a dónde. Y ya existía en ese momento Pro Animal. Nosotros como tenían un poco, tratamos de hablar con ellos, pero como en ese momento tenían un poco lenta la página, pues no podíamos entrar. Entonces intentamos hacer algo por nuestra cuenta, entre varias chicas, y así fue como empezó el proyecto, el movimiento. ¿Y qué tal? ¿Desde hace cuánto? Vamos a cumplir 2 años ahorita en diciembre. Nuestro segundo aniversario apenas. Ay, qué bueno. Estuvieron también, han estado en exposiciones, en lugares donde la gente los puede ubicar, las pueda conocer, ¿no? Que eso es lo más importante, que sepan a dónde acudir, porque si bien es cierto, yo me he dado cuenta a través de las redes sociales que el hecho de que nos encontremos con algún animalito en la calle que tenga esa necesidad, ¿no? Pues a lo mejor no por cuestiones del hogar, o pues por cuestiones de los mismos hijos o la misma familia, no nos lo podemos llevar en ese momento a casa, y sin embargo podemos como ayudarlo y llevarlo a un lugar donde lo puedan atender, y en ese momento pues ustedes actuar con la gente que conocen o a través de sus redes sociales, de su grupo, para que encuentre un lugar estable. ¿Cómo es que rescatan? Es decir, me dicen que cualquiera que los lleve a que estén en la calle, sin embargo, ¿cómo es que hacen esto? Bueno, mira, en realidad sería genial que pudiéramos ayudar a todos y cada uno de los casos. Lamentablemente el tamaño de la situación es tan grande que a veces no podemos ir, sobre todo de inmediato. Muchas veces las personas quisieran que fuéramos de inmediato a recogernos. Dicen, oye, hay un perrito atropellado, hay un perrito solito, y quisieran que estuviéramos ahí. Pero una, primeramente, pues todos somos personas trabajadoras, unas son madres de familia, esposas, y tenemos también nuestras cuestiones personales. Entonces, a veces no podemos ir de momento, y no te puedes también desplazar a veces a ciertos lugares tan rápido. Pero tratamos de ayudar a todos los casos. Lo que hacemos en muchas ocasiones, gracias a las redes sociales también, es pedir el apoyo de otros rescatistas o de personas que digan, yo puedo irlo a recoger, yo lo puedo llevar al veterinario. Entonces, ayudan muchísimo las redes sociales a ubicar en el espacio, en el lugar, a las personas, y que entonces entre todos hagamos una red de ayuda. Así es como funcionamos. Las redes sociales nos han ayudado muchísimo. Claro, es una parte de la tecnología en la cual, pues, definitivamente nos acerca, ¿no? Acerca, y en este tipo de causas nos ayuda a seguir adelante y a trabajar más eficientemente. Ahora bien, Vicky y Adriana, además de que ustedes rescatan animales en este tipo de abandono o de calle, ¿qué otro tipo, aparte de ayuda, pueden ustedes brindar, ¿no? Pues bueno, de repente también hay personas que nos dicen, oye, yo mismo rescaté este perrito, no lo puedo tener, ayúdenme por favor. Entonces nosotros le ayudamos a darle difusión, hacemos la publicación, le damos la difusión y muchas veces esas personas consiguen hogar para estos animalitos. También ayudamos a otras personas que dicen, oye, yo quiero tener uno. Entonces le mostramos también los adoptables que hay. Y de esa manera hacemos pues un trabajo muy de muchos brazos, de muchas ramas. Ajá. Para ayudar lo más posible al mayor número de animalitos. De es muchas mucha voluntades, ¿no? Así es, así es. Porque se necesita como un gran corazón también. Sí, mucha voluntad, tiempo y paciencia y energía. Exactamente. ¿Y qué tal, por ejemplo, aparte de rescatar y todo esto, con quién se vinculan o con quién piden ayuda? Es decir, si el animalito o el perrito, o me dicen que puede ser cualquier tipo de animal que esté en situación de calle, necesita, no sé, una medicina, necesita vacunas, necesita un corte de pelo. ¿Qué, con quién se están vinculando? Si también lo hacen por medio de sus redes sociales, ¿cómo piden ayuda? Si necesitan que la gente aporte de alguna manera dinero o en especie. Sí, mira, por ejemplo, en algunos casos, muchas gracias a que tenemos algunos patrocinadores que son veterinarios, mueblerías, papelerías, nos ayudan mucho. Por ejemplo, en el caso de veterinarios, muchas veces nos apoyan con algún costo especial para nosotros. Y en el caso de que, por ejemplo, se acaban de rescatar unos cachorritos ahorita, nosotros buscamos, pedimos el apoyo vía Facebook, si alguien quiere ser madrina o padrino de alguno de los cachorros que requieren el apoyo. Ya buscamos la veterinaria que quede de acuerdo, más cerca al lugar temporal, para tampoco estresar tanto a los cachorros. Okay. Y ya la misma persona puede ir y en el lugar que designemos se pueden recibir las donaciones, ya sea en especie o económica. También tenemos una cuenta de banco para ir recopilando. Muchas veces ves gente que nos dona y lo guardamos, no es que en ese momento vamos a gastarlo todo, porque luego nos llega así algo así como un atropellado, fracturas, algo muy fuerte que no es un gasto sencillo de cubrir. Entonces siempre es bueno tener ahí una pequeñita reserva que nos sirve por lo menos para colchón, para empezar a trabajar. La ventaja también es que, pues, muchas gracias a las redes sociales, hay personas que no saben de nosotros, nos ven y dicen, ¿saben qué? Yo les pago las vacunas de una camada, o yo les dono un costal de croquetas, o sea, son muchas las facilidades que mucha gente luego nos apoya poco a poco, y muchas gracias a nuestros patrocinadores que nos apoyan también, nos dan chances y nos reciben. Claro que es una maravilla, ¿no? Sí, o sea, claro. De verdad, como lo decíamos hace un momento, sumar voluntades, sí. Corazones, que haya gente que realmente esté enamorada también de la causa, ¿no? Porque es evidente que hay personas, o habemos personas, que definitivamente estamos como tan inmiscuidas en otras cosas, sí, que probablemente no le damos esa fuerza ni ese reconocimiento a esta labor. Sin embargo, creo que es súper importante, porque hay un sinnúmero de perritos que tienen que ser atendidos en la calle, ¿no? Sin embargo, creo que ha disminuido bastante. De hace unos años a ahora, creo que ha disminuido bastante también por las campañas de esterilización. Sí. Que ustedes seguramente también apoyarán. Sí, de hecho nosotros tenemos unos días, pero realmente también es para la cantidad que tenemos, mandamos a todos. Nosotros entregamos a los animales vacunados, desparasitados y esterilizados sin excepción, a menos de que sean muy muy pequeños de edad, se entregan sin esterilizar hasta que se programan para cuando tengan la edad adecuada. Pero tratamos de entregar lo más listo posible, porque también es seguridad del propio animal entregarlo vacunado, desparasitado y esterilizado, porque luego no falta que se les escapó o que ahí mismo se les cruzó con otro de ellos y ya nos generó más animales que necesitan un hogar. Así entonces, es. Entonces, lo bueno es que, aunque hay muchas personas que no conozcan en las redes, hay muchos rescatistas independientes que se dedican a hacer una gran labor y poco a poco han ayudado mucho. La gente no lo nota porque no es alguien reconocido, pero poco a poco hacen su trabajo y van ayudando. También nosotros teníamos lo que eran las campañas de concientización, íbamos a las escuelas, estábamos yendo a comunidades para darles los cuidados básicos y todo ese tipo de cosas. Nada más que por cuestiones, como comentaba aquí mi compañera, de que pues la mayoría trabaja, traslados y demás, se nos ha complicado un poco últimamente, pero esperamos retomarlo nuevamente. Pues eso es una labor también importante, ¿no? El que vayamos, el que con la palabra y a través de los medios de comunicación y a través de sus organizaciones y a través de la gente que está con ustedes, haga esta labor de sensibilizar, que para mí la verdad es que es como una responsabilidad bastante grande el tener la información, difundirla y que se sepan relacionar, o más bien ir con las personas adecuadas, ¿no? Y sobre todo que tengan una gran trayectoria detrás de que también van a tratar con responsabilidad, amor y respeto a estos animales, porque es también importante, ¿no? Así es, de hecho, una de los muy importantes aspectos del grupo es que los animalitos no se entregan así porque sí, ¿verdad? Esto es una adopción lo más legal posible, okay, ¿verdad? Se da un seguimiento, por eso comentaba Vicky que se entregan ya lo más completos posible con su programa ya de vacunación, con su esterilización. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces dicen, oye, yo quiero un perrito, lo toman y al ratito ya está otra vez en la calle, o murió, o tantas cosas. Entonces tratamos de darle un seguimiento a ese animalito adoptado todavía unos días después de que fue adoptado, para ver si verdaderamente está recibiendo el cuidado que se prometió. Exactamente, y estas son algunas de las características que ustedes tienen para escoger hogares, ¿o sí, cómo le hacen? Sí, se hace una, bueno, por ejemplo, vía internet o algo, se maneja lo que es una solicitud, que es como una mini entrevista para saber los requerimientos de espacio, de tiempo que le puede dedicar esta persona, porque muchas veces eligen a un perro chico por tamaño y no están considerando el nivel de energía, y tienen una mini casita, entonces adoptan un perro sumamente enérgico, aunque sea muy pequeño, y termina siendo destructivo o se les escapa del estrés. Entonces, nosotros consideramos el tiempo, el espacio, el tipo de carácter del animal y la persona interesada. Por ejemplo, si esta persona disfruta de correr, está perfecto, o sea, está de acuerdo a las necesidades del animal y de la persona. Entonces tratamos que se complementen uno a otro. Entonces muchas veces el proceso a veces no es de en 15 minutos te lo tengo, a veces es de días, en lo que se analiza a la persona interesada o a las, porque muchas veces hay varias, y las características del perro y de la propia vivienda donde va a estar. Qué interesante y qué gran labor, de verdad, y la verdad es que qué bueno que lo estén haciendo así, ¿no? Porque entonces nosotros como padres, digámoslo, adoptivos de alguna mascota, tenemos que tener también un perfil para ellos, o sea, claro, no nada más que ellos cubran que cubran el perfil de nosotros, ¿no? Entonces, me parece que es algo fundamental y súper bien pensado, muy inteligente también de su parte, muy responsable. Así es. ¿No? Sí, porque cada uno nos cuesta mucho trabajo y la verdad entregarlos, y porque al principio lo hacíamos así de buena fe, bueno, tú quieres, bueno, vamos a dártelo, te damos la oportunidad, y nos pasó muchísimas cosas, muy malas experiencias, incluso nos tocó perder animalitos con los que trabajamos mucho, entonces fue de la manera que dijimos, hay que tratar de hacerlo lo más seguro para ellos. Aunque a las personas luego, ay no, el que me estén revisando, que tengan que venir a hacer visitas, aunque sea una vez al mes, no, la verdad es que no, yo no me quiero meter eso, mejor voy y compro uno. Pues no recomendamos que se haga esto, pero nosotros no queremos que nuestros animales terminen en un mal lugar o regresen a donde los sacamos. Claro, o que sean maltratados, sí, o que no estén en un lugar adecuado. Sí. Me parece que importante labor, y les agradezco de verdad que hayan venido a platicar con nosotros, y las felicito de todo corazón. Gracias. De la labor tan grande que están haciendo. Y bueno, pues a toda la gente que nos está escuchando en este momento, el grupo Buscando Hogar Adopciones, que aquí tenemos a nuestras invitadas Victoria Tejeda y Adriana Guizar, que nos vinieron a platicar precisamente que esta parte tan importante de los animales que puedan existir en la calle, que puedan ser maltratados si tienen alguna situación en donde puedan ayudar a este grupo a través de donaciones, de vacunas o algo que alimento. Puedan. Alimento, por supuesto, alimento, sí. ¿No? Alimento, también ¿qué otras cosas necesitan? Compartir. Por ejemplo, a muchos de nosotros pedimos apoyo con tazones, casas. Hay muchas veces que tienen casas para perros arrumbadas por ahí, ya no las usan. Y, por ejemplo, en la época de lluvias ocupamos muchos, ya sea para hogares temporales o para los que algunos adoptan los de la calle y los alimentan mientras se encuentran en una casa. Entonces, ese tipo de cosas, nosotros no pedimos que sea nuevo, sino que sea útil para poderlos utilizar en todos los animales que exactamente, así es que hay que buscar ahí lo que tengamos en casa y lo que les pueda ayudar a Vicky y Adriana para que puedan pues seguir con esta maravillosa labor de ayudar a los animalitos de calle. Muchísimas gracias por haber venido a Charlas de Café. Un gusto haberlas conocido. Y gracias a ti. Muchas gracias. No, hombre, y bueno, pues, ¿qué les parece esta labor tan importante que están haciendo y el pedacito de tiempo que nos vienen a regalar para darnos cuenta de que hay grandes corazones, grandes voluntades en nuestro municipio y en este mundo, que no nada más las cosas las podemos ver todas negativas? Así es que vamos a darle una mejor calidad de vida a estos animalitos que están en calle y sobre todo a través de ellas que nos pueden echar la mano para que esto suceda, para que se vuelva realidad. Y bueno, agradeciendo esta entrevista, te comunico que te puedes hablar a través del teléfono 173-2419 aquí a cabina de Notus Radio y también a través de nuestras redes sociales por Facebook Notus Radio y Twitter @ Notus Radio. Nosotros regresamos en un corte, volvemos, no te despegues, vamos con la siguiente entrevista también muy interesante. Estamos creciendo y queremos a los mejores. Nuestra labor es que tus proyectos de vida se cumplan. Buscamos a verdaderos profesionales con alto nivel de energía, facilidad para relacionarse, motivación por resultados, gusto por los retos, con preparación académica y altas expectativas de ingreso económico. Comunícate hoy mismo al 462-152-1353 con Julio Pérez Corona. Es más fácil llegar cuando sé a dónde voy. Seguros Monterrey New York Life. Es tu vida. Asegúrate de vivirla. No vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente. Quiero otro tantito. No vale la pena tus distantes citas. Casi no te veo. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena, date cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. Cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. No vale la pena. above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like. ¿Qué tal? Ya regresamos aquí a Charlas de Café. Un gusto enorme que nos sigas acompañando a través de Notus Radio. Es para mí un gusto que estés con nosotros, que nos sigas a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, a través de notus.com.mx y también a través de Twitter, @notusradio. Y bueno, también tenemos la oportunidad de que te comuniques a través del teléfono que tenemos en cabina, 173-2419. Te recuerdo esta frase tan bonita del día de hoy de Charlas de Café: que no falte un beso que cause temblor, que no falte una caricia que produzca calor, que no falten en tu vida un café, un libro y un amor. Y bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente entrevista. Tenemos con nosotros a Efraín Ortiz, director general de Villaluz Servicios Integrales de Salud, quien nos viene a hablar de un tema de cultura sobre la atención de nuestros adultos mayores. ¿Cómo estás, Efraín? Hola, Belén, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Y pues bueno, aquí poniéndome a tus órdenes, tocando un poquito el tema de los adultos mayores, que bueno, en este tiempo ha sido tomado en cuenta nuevamente. Nuestros índices demográficos vienen, la pirámide poblacional se viene invirtiendo completamente, y la edad de, el promedio de vida de nuestra población se va aumentando, ¿no? En un futuro vamos a encontrar más adultos mayores que gente joven. Yo creo que es un tema muy importante que debemos de ir tocando, sobre todo gente joven como tú, gente joven como tu servidor. Ajá. Sí. Qué bueno que nos dices jóvenes. Exactamente. Muy bien, eso me encanta. Hay que empezar a relacionarnos con todo esto, ¿verdad? Así es. Sí. Qué importante, ¿no? Qué importante, porque como bien dices, esta parte de que estamos, la sociedad joven se tiene que preocupar definitivamente por esta sociedad que ya nos está durando más años. Qué bueno, es una bendición de alguna manera. Sin embargo, en un país donde existen muchas enfermedades, donde los cuidados preventivos no son como lo ideal, no somos una cultura que acate indicaciones en el cuidado de nuestra alimentación, de ejercicio, de varias cosas que nos dicen todos los días cuando vamos al médico, ¿verdad? Así es. Y que bueno, definitivamente van a generar o a derivar en la vejez. Así es. ¿No? En enfermedades que probablemente tengan que ser atendidas oportunamente o no oportunamente por nuestros familiares o por nosotros mismos. Y hay que tenerlo en cuenta. Exactamente. Ese punto que acabas de tocar es muy importante. La cuestión de nuestros hábitos diarios, de nuestra alimentación, ¿sí? Y sobre todo de enfocado hacia la gente joven, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en algunos años ya vamos a formar parte de la tercera edad. Desafortunadamente aquí en México tenemos una cultura de alimentación y de hábitos saludables muy pobre, ¿sí? Eso deriva en una tercera edad muy deficiente. La tercera edad es simplemente un término antropológico en el cual nos referimos a las últimas décadas de la vida, ¿sí? Pero por las cuestiones de los malos hábitos siempre relacionamos tercera edad o adulto mayor con enfermedad. Claro, ¿sí? Y eso está completamente erróneo, ¿sí? La tercera edad no tiene que ser sinónimo de enfermedad. Así es. Sí. Aquí nos toca a nosotros como jóvenes empezar a trabajar para tener una vejez saludable. ¿Sí? Así es. Porque de por naturaleza del cuerpo, a partir de los 65 años, empezamos en un declive. Un declive en cuestiones físicas, un declive en cuestiones emocionales y un declive en cuestiones sociales. ¿Sí? Si a eso le sumamos una mala adultez joven, vivida de manera negativa por nuestros hábitos poco saludables, pues imagínate todo lo que se nos va a generar. Bueno, ¿sí? ya el panorama no es tan bueno. Efectivamente, ¿no? Así es. Y bueno, digo, el domingo fue el día de los abuelitos. Es correcto, ¿no? Así es. Y ahí nos damos cuenta, ¿no? Ahí nos damos cuenta que bueno, qué importante es ya como esa etapa también, ¿no? Sí. Que nos duren bien. Y la importancia de la familia, de que, bueno, yo en lo personal con mis hijos y mis papás, yo no tuve la oportunidad de convivir con mis abuelos precisamente por enfermedades y graves, ajá, ¿no? Y porque quedaron en determinado tiempo cuando yo era muy pequeña en estado vegetativo, al cuidado de uno del otro, ajá, ¿no? Y situaciones que de alguna manera te merman también porque son parte importante de tu vida. Por supuesto. No, no tienes ese vínculo, ¿no? De comunicación, de consejos, de experiencias y de algo padre que pueden darte los adultos mayores. Exactamente, tú lo acabas de mencionar. El adulto mayor y en particular los abuelitos forman una parte muy importante en nuestras familias, uh-huh, ¿sí? Porque tienen una vida ya muy, valga la redundancia, muy bien vivida, llena de experiencias, uh-huh, llena de aventuras y con una visión del mundo muy distinta a la de nosotros. Si hablamos de la relación abuelos, nietos, son una parte fundamental, ¿sí? Los papás nos van a formar, pero los abuelos nos van a consentir, nos van a llenar ese espacio emocional, ¿sí? Que nos va a formar y nos va a ayudar a crecer, nos va a llenar de experiencias, ¿sí? Nos va a llenar de ternura y nos va a sensibilizar. Así es. Sin embargo, si tenemos adultos mayores o abuelitos en un estado patológico importante, en el cual se rompe esa relación, ¿sí? Vamos creando una falta de sensibilidad también por nuestra parte, porque no hay un acercamiento. Simplemente los niños o los jovencitos empiezan a ver al adulto mayor más como un enfermo. O como una, ¿sí?, carga. Desafortunadamente sí, así lo ven, ¿sí? Como una carga, porque llega a mermar tus actividades diarias, llega a mermar la economía, porque uh-huh, tienes que enfocarte a su cuidado. Por supuesto. ¿Sí? Y bueno, todo esto viene de la mano en que no se tuvo, desafortunadamente, unos hábitos saludables para derivar en una vejez saludable. Así es. Entonces, la importancia de que también tengamos... Digo, es que cuando estamos jóvenes, creo que nunca nos ponemos a pensar como en esa etapa, ¿no? Exactamente. Es algo difícil. Sí. Cuando hablas de muerte o cuando hablas de vejez, es así como que ni me toques el tema. Así es. Porque pues no está aquí, no es algo que esté latente, pues como que igual y para qué me pongo a pensar en esas cosas. Claro. Sin embargo, conozco a varias personas, adultos mayores, que se cuidan muchísimo, sí, hacen ejercicio, se paran temprano, toman sus medicinas, uh-huh, o vitaminas, o hacen sus, claro, tratamientos, van considerablemente al médico, así a sus es, chequeos y todas estas cuestiones. Efra, ¿cómo es que o qué características tú nos puedes decir que se necesitan ya cuando alguien precisamente no ha como cumplido con todo este proceso de saludable, ¿no? Y ya tenemos a alguien en casa enfermo. Bueno, cuando tenemos a alguien en casa, lo ideal es primero acudir al médico. Eso es lo principal, ¿sí? Tener un médico de cabecera que nos ayude, ¿sí?, a establecer un plan de tratamiento adecuado, uh-huh, para cada paciente en casa. Lo ideal, y que desafortunadamente no tenemos muy a la mano, es la atención por parte de un médico geriatra, que es, claro, el especialista, uh-huh, en la salud del adulto mayor. Él es el médico idóneo para brindar un mejor cuidado, perdón, unas mejores recomendaciones, un mejor tratamiento farmacológico y unas recomendaciones para el entorno familiar. Sí, ese sería el primer paso. Okay. Después, si la familia tiene alguna posibilidad, pues sería contratar el servicio de terceras personas, ya sea de una cuidadora o de una enfermera, vaya, de alguna persona que se pueda enfocar única y exclusivamente a la atención de su paciente en casa. ¿Sí? Porque si no, vamos a empezar con problemas en la familia. Si la familia desafortunadamente no se organiza adecuadamente, no van a poder atender a su adulto mayor de una manera adecuada. Así es, qué importante, ¿eh? Es sumamente importante. Y más porque aquí en México tenemos ese arraigo familiar muy marcado. ¿Sí? Nosotros estamos en casa, queremos vernos en nuestra casa, y yo creo que lo ideal de la gran mayoría de los mexicanos es terminar en nuestra casa, con así nuestra es. Familia, con sí. nuestro, en nuestro entorno, con nuestros seres queridos al lado. Sí. ¿Sí? Y si a esto, en esta última etapa, le sumamos una atención a largo plazo por parte de gente especializada, nuestra familia va a estar a gusto, va a estar muy tranquila, va a poder hacer sus actividades cotidianas con la mayor confianza posible, y no van a estar con esa preocupación de quién está atendiendo a su familiar, a su papá, a su abuelito, a la tía. Claro. Que eso va mermando en los tiempos de la familia. Así es. Y eso se deriva en mayores problemas con todos, porque es difícil que se puedan poner de acuerdo. Ay, bueno, es muy difícil, ¿no? Muy difícil que podamos organizarnos. La comunicación interpersonal, la comunicación personal, la comunicación en general de todo, es de por sí difícil, si no nosotros mismos ni nos entendemos a veces, ¿no? Así es, sí, es bastante complejo. Algo que mencionaste ahorita que me llamó mucho la atención es esta palabra que me parece muy importante volver a repetir, que es la confianza. Sí. Cuando tú dejas a alguien más, en manos de alguien más, el cuidado de tu familiar, digo, porque me estoy refiriendo a, no sé, por ejemplo, mi papá, mi mamá. Ajá. Qué importante es que lo trate con cariño, que lo trate como yo quisiera que me trataran, y que haya esa parte donde sabes que puedes, que aunque esté en casa, con todos los cuidados con estas personas especializadas, puedas tú salir a hacer tus cosas, organizarte de diferente manera, porque si bien es cierto, el panorama es que si tenemos un adulto mayor viviendo con nosotros, es porque a lo mejor nosotros tendríamos como entre los 40, 45, 50 años aproximadamente. Así es, en ¿no? este tiempo sí. Sí, en este tiempo sí, y todavía nuestros hijos, nuestra pareja, bueno, un sinfín de personas que pudieran convivir en nuestro entorno familiar, como bien lo comentas, pues se van a sentir desplazados, ¿no? Exacto. Por la atención que pueda requerir esta persona. Si es que no puede, a lo mejor, desplazarse al mismo ritmo que claro. nosotros. Sí, efectivamente. ¿No? Al momento de tener un adulto mayor en casa, todo nuestro entorno cambia. Todo, todo. Nuestro entorno de vida, nuestro entorno familiar, nuestros tiempos se van acortando, nuestras responsabilidades aumentan considerablemente. Y tú lo acabas de mencionar y es muy atinado, ¿no? A veces el mismo esposo, los mismos hijos se sienten un poquito desplazados porque a lo mejor la esposa se enfoca más al cuidado de su mamá o de su papá. O el esposo también, ¿no? Ajá, sí, claro. Sí, claro, podemos encontrarnos muchos también muchos esos casos. Ajá. Así es. Aquí lo ideal, pues bueno, es acercarse con gente que realmente tiene la capacidad, que tiene los valores idóneos para poder brindar una atención digna a un adulto mayor. Eso nos va a quitar o nos va a aligerar las responsabilidades o la carga que tenemos en nuestra familia. Claro, y algo que quiero así como bien, o sea, separarlo, ¿no? Carga familiar, nos podríamos referir no a la persona como no, tal, no, por sino el no. trabajo, la responsabilidad de la casa, de llevar a los niños a la escuela, las actividades, sí. de hacer de comer, de un sinfín de cosas sí, que claro. tenemos del día al día, así y que sí representan una carga cuando nuestro amor y nuestra atención y nuestro cariño se debería de enfocar a nuestra familia. Es correcto. Independientemente es. Si hay adultos o no, adultos mayores o no. Así pero sí es. Enfocarlo a nuestra familia, porque eso a veces nos separa. Exactamente. Nos separa, nos pone de malas, nos estresa. Después eso hace que la salud decaiga también en nosotros. Sí, exactamente. Esto es muy importante puntualizar que referirnos a carga no es a una molestia. Simplemente así es a una responsabilidad más. todos por nuestro ritmo de vida tenemos responsabilidades, ¿sí? Y si las responsabilidades van en aumento, vamos teniendo un nivel de estrés más alto, ¿sí? No es lo mismo que el ama de casa que cocine para 4 personas que cocine para 5 o para 6. Así sí. Es. No es lo mismo que estén en una casa con 4 habitaciones y haya 5 personas. ¿Sí? Uh-huh. Todos esos detalles van afectando la relación familiar. ¿Sí? Porque queremos dar lo mejor, pero desafortunadamente no podemos. Uh-huh. ¿Sí? No, nuestro entorno a lo mejor no nos lo permite. Y eso se deriva en una mala relación con todos. Sí. Sí, porque la mamá está pensando en mandar a los hijos a la escuela a tiempo, en cocinar a tiempo, el papá está pensando en llegar a tiempo a casa, en cumplir con sus obligaciones del trabajo, en cumplir con sus obligaciones en casa. Sí, la mamá o el papá o ambos tienen que estar pensando también en sacar adelante el hogar y aunado y, a esto, sí, échale. Las responsabilidades que implica el cuidar a una persona en el domicilio. Por supuesto. ¿Sí? Y si a esto le sumamos que a veces son familias donde hay 5 o 6 hermanos, pero desafortunadamente nos encontramos casos donde de esos 5 o 6 solamente 2 se hacen cargo, uh-huh, pues genera un problema importante porque estamos, uh-huh, con el típico, es que yo sí hago y tú no. Uh-huh. Estamos a la expectativa y estamos esperando que los demás asumen a nuestro trabajo y nos decepcionamos porque no lo hacen, pero nos decepcionamos porque nosotros estamos esperando. Claro. ¿Sí? Aquí lo importante sería que quien le toca la responsabilidad, pues busque la manera de aminorar este trabajo, exactamente. Así. Eso es muy importante. Así es. No es lo mismo que la esposa que tiene sus múltiples ocupaciones esté pensando en darle los medicamentos a tiempo al adulto mayor, a que contraten a una persona, ¿sí? Llámese cuidadora, llámese enfermera, cualquier persona que se dedique exclusivamente a su atención, lo esté haciendo. ¿Sí? Así es. Las responsabilidades se minimizan, uh-huh, la confianza, el cariño y la tolerancia se vuelven, o reviven nuevamente, porque ya lejos de ver a nuestro adulto mayor como una responsabilidad más, lo vemos con cariño, ¿sí? Porque ya no tenemos que estar ahí pendiente todo el día, que si le tocan medicamentos y si aparte de medicamentos ya se le acabaron y si aparte tengo que ir por los niños a la escuela y si aparte ya nos va a juntar, ¿no? Ya simplemente lo vemos para abrazarlo, para apapacharlo y para estar al pendiente de lo que sea. Sí, disfrutar del tiempo que nos queda libre, ¿no? Sí. Efraín, pues yo te agradezco muchísimo, se nos termina el tiempo, es un tema bastante interesante, es un tema actual, es un tema que nos debemos de poner a analizar y de reflexionar. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener este momento de vida, ¿no? En el cual papá o mamá pueden estar con nosotros, y creo que es importante regresar algo de lo poquito que nos han, claro, lo que nos han dado, sobre, ¿no? Sobre todo es eso, ¿no? Sí. Regresar lo mucho o poquito que nos han dado. Así como ellos nos cuidaron cuando éramos niños, uh-huh, yo creo que lo ideal es que nosotros los cuidemos ahora que ellos están adultos y que lo necesitan. Así es. Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión y con esta importante e interesante entrevista. Muchísimas gracias por haber venido. Ti, Belén. Y todo lo que necesiten saber a través de nuestras redes sociales, ya saben que pueden comunicarse con nosotros, comentar o preguntar cualquier información, estamos a sus órdenes. Igualmente por Notus, por Facebook Notus Radio, igual por Twitter @ Notus Radio. Y bueno, nosotros regresamos en un momentito más, no te vayas, estamos en Charlas de Café. Thank you. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. De veras locamente enamorado, pero qué tristeza siento que ya no me quieras, que por otro amor tan pronto me hayas olvidado, que tú no sepas nunca, nunca, nunca llamas de mi vida, que me estoy muriendo sin tus besos, poco a poco de tristeza, que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida, pero tú me has olvidado tanto que no te interesa. Me enseñé a no olvidarte, me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme. Y aunque muero cada día por tu ausencia, que es dolor, moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor. Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida, que hasta en ese momento sin querer te diga adiós. Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte. Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor. Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera y el estar de veras locamente enamorado, pero qué tristeza siento que ya no me quieras, que por otro amor tan pronto me hayas olvidado, aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamas de mi vida, que me estoy muriendo sin tus besos, poco a poco de tristeza, que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida, pero tú me has olvidado tanto que no te interesa. Me enseñé a no olvidarte, me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme. Y aunque muero cada día por tu ausencia, que es dolor, moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor. Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida, que hasta en ese momento sin quererte diré. Bueno, pues ya regresamos a Charlas de Café, nuestro último bloque de entrevistas, y la verdad es que estoy muy contenta. Los temas de hoy han sido súper interesantes, unos invitadazos, y no es la excepción la persona que ahora nos va a compartir sus experiencias y su conocimiento a través de estos micrófonos de Notus Radio. Te recuerdo que te puedes comunicar conmigo a través de las redes sociales. Igualmente, te pido que te quedes con nosotros porque vamos a tener esta plática con un invitado de super lujo, el doctor Jesús Soriano Flores, quien entre su vasta experiencia de derechos humanos es catedrático e investigador de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí. Qué bueno, me da mucho gusto. Yo también estoy muy contenta de haber hecho este como enlace, ¿verdad? Así es. Que se dio a través de las redes sociales. Y qué bueno, hoy gracias a Facebook estás aquí con nosotros, Jesús. Sí, pues muchas gracias, contento y motivado, ¿no? Porque hablar de estos temas hoy es muy importante, hoy en día muy importante, digamos, hay mucha información, pero también hay que precisarla bien. Exactamente, ¿no? O sea, escuchamos mucho este término, derechos humanos, pero en realidad, ¿a qué se refiere derechos humanos? Es decir, tenemos, como bien dices, tener los conceptos bien frescos y estar bien informados acerca de esto, que es un tema muy actual en nuestro país en este momento. Así es, claro, ¿no? Hay un adelanto en temas normativos, en materia de derechos humanos, pero también por otro lado hay una crisis que hay que reconocer, ¿no? Hay una crisis en la vigencia de los derechos, ¿no? Bueno, en tu caso, por ejemplo, hay problemas muy graves y severos con los derechos de los periodistas, por ejemplo, ¿no? Y de los comunicólogos. Y bueno, sí, hablar de derechos humanos es hablar de un término histórico, digamos que ha tenido varios significados. Primero eran aspiraciones, eran esperanzas, eran reclamos de justicia. Ideales. Lo siguen siendo, pero ahora por fortuna se han materializado en normas jurídicas. Normas jurídicas que tienen como intención así muy directa proteger la dignidad de las personas, de todas las personas, ¿no? Independientemente de su condición social, de sus preferencias, de sus orientaciones. Por el hecho de ser personas, ¿no? Se han activado una serie de mecanismos jurídicos que ahora tenemos, que se llaman derechos humanos, que tienen diversos sistemas de protección y que vale la pena conocerlos. Es un tema que nos debe interesar y mucho a todas y a todos. Claro, porque ¿cómo andamos en el país? Es decir, culturalmente nos está costando trabajo. Sí, es verdad, lo que dices es muy importante porque hay un obstáculo a veces cultural, ¿no? Uh-huh. Para la vigencia de los derechos, ¿no? Sabemos, y eso bueno lo han documentado cifras muy bien establecidas, por ejemplo, por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues que somos un país con elementos machistas muy acerbados, por ejemplo, o con racismo también muy metido en nuestra propia cultura, con homofobia, digamos. Hay un tema cultural que, por supuesto, incide directamente en la vigencia de los derechos, ¿no? Y por otro lado también hay un tema estructural. Ahora, bueno, yo veía, México es el primer país, el país que más quejas tiene actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Digamos, ese es un indicador importante, ¿no? Claro. Quiere decir que hay cosas que no están funcionando bien, ¿no? O hay mecanismos de protección que no están siendo lo suficientemente eficientes, ¿no? Para la protección de los derechos, a pesar de, como decía al principio, sí tenemos una estructura legal que ha ido mejorando mucho, digamos, normas jurídicas, leyes, ¿no? El texto constitucional. Claro. No, pero bueno, lo que hemos visto es que ese avance normativo no ha avanzado a la par de la efectividad de los derechos, con la práctica de los derechos, ¿no? Y entonces ahí hay un tema pendiente y que nos conviene a todas y todos saber bien. Exacto, porque de alguna manera nosotros vamos a hacer el cambio. Sí. ¿No? Si estamos bien informados, que es una parte fundamental de este país, estar bien informados, de saber en dónde estamos parados, la historia, que es súper importante. Si no sabemos nuestra historia, ¿cómo vamos a hacer el cambio en esta época? ¿Cómo vamos a recordar lo que ha pasado, la importancia y la trascendencia de de los tiempos que estamos viviendo en este momento? No tiene muchos años que México empezó a actuar en materia de derechos humanos. ¿Realmente cuántos? ¿50? ¿60? Sí, bueno, lo que pasa es un tema, digamos, global. Lo que dices es muy interesante porque sí, efectivamente, podemos hablar de 50, 60 años. Atrás, en el momento en el que por primera vez establece una Carta Universal de Derechos, ¿no? Digamos que se llama Declaración Universal, que es el documento jurídico más popular en el mundo, que valdría la pena leerlo, ¿no? Es un documento jurídico vigente. Sí, digamos 50, 60 años donde se comienza a hablar del tema con mucha importancia, sobre todo por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y que impacta a todos los países del mundo, incluyendo México. Sí. Sin embargo, nuestra tradición política tampoco ha sido la más afortunada, ¿no? Y digamos, hemos tenido también un autoritarismo que no necesariamente ha sido congruente con la materia de la que ahora hablamos. Por fortuna, las cosas también han cambiado y también hay que decirlo, y de manera progresiva, ¿no? Se ha venido a incorporar este tema como un tema de mucha importancia, ¿no? Y eso hay que decirlo. A mí me da mucho gusto que me inviten mucho, por ejemplo, instancias de gobierno, municipales, estatales, federales, a hablar de estos temas y con toda la libertad del mundo, ¿no? Me parece que ese es un buen indicador, ¿no? Parece ser que el tema está entrando y se está institucionalizando a pesar de estas carencias de las que hablamos, ¿no? Por supuesto. Ajá. Creo que en este tema de derechos humanos no hay ni color ni abanderamientos de nada. Por supuesto, lo que dices es importantísimo. No es un tema ni es una bandera de un partido político en particular. No, es un tema que tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿no? Sí, claro. Es más bien un tema más bien que sí deberían de tomar, ¿no? Todas las fuerzas políticas como un tema de representación, de promoción, ¿no? Porque nos conviene a todos, ¿no? De actuación. De actuación, por supuesto. Creo que es importante porque cuando pasa algo, cuando hay una falta en esta cuestión de la dignidad humana, cuando transgreden tus derechos, creo que no se lo deben de tomar en la cuestión de es porque es de tal partido y porque me cae gordo, porque yo... No, estás afectándome a mí como persona. Claro. Me estás afectando y eso se va a quedar para toda la vida. O sea, no es una situación en la cual, digamos, sea personal realmente. O sea, que se den cuenta esas personas que agreden, que transgreden los derechos humanos, que tienen que cambiar. Digo, porque no realmente yo quisiera que tú me dijeras, a ver, ¿cómo estamos? Las comisiones de derechos humanos dan recomendaciones. Sí. Es esta parte donde decimos, bueno, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos cambiar? Y si la recomendación no pasa más allá de ello, ¿no? Si esta persona o estas personas o estos grupos no lo van a atender de alguna manera, ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿A dónde tenemos que acudir? ¿O cómo se pueden respetar íntegramente nuestros derechos? Has tocado un tema fundamental que es el de las comisiones de derechos humanos, ¿no? Que son organismos específicos de protección que tenemos desde hace 20 años más aproximadamente en este país, ¿no? Primero a nivel nacional con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y luego por una indicación constitucional en cada una de las entidades federativas, incluyendo Guanajuato, por supuesto, ¿no? Mira, estas oficinas son muy importantes, ¿sí? Porque tienen una serie de facultades y atribuciones que no tienen otras y además tienen o deben tener, ¿no? Una facilidad de acceso para las personas sin necesidad de tener un abogado, ¿no? Todas las personas, ¿no? Tendrían que tener ahí una oficina amable, atenta. Sí, diligente, ¿no? Por supuesto. Que te dé seguridad. Claro, y otra cosa que tú mencionaste muy importante, independiente, autónoma, digamos, una oficina que tenga una legitimación, no porque se lleva bien con tal o cual partido, sino porque es responsable, sí, porque actúa sin indicaciones políticas, por ejemplo, sino más bien con indicaciones jurídicas y normativas, ¿no? De atención a los propios usuarios. Has dicho un tema fundamental porque nuestra cultura de respeto a los derechos humanos, me parece que uno de los temas fundamentales es consolidar estas instituciones. Es decir, sí emiten recomendaciones que no son sentencias, que no son obligatorias, pero eso tiene un sentido también muy grande. Digamos, es una forma de actuar institucionalmente sin requerimientos obligatorios, pero sí con una fuerza moral y legitimación que deben tener las instituciones, que sea tan fuerte o incluso más fuerte que si su resolución fuera una sentencia. ¿Sí? Ese es el, digamos, uno de los retos grandes en la cultura respecto a los derechos humanos, ¿no? Que esas instituciones logren consolidar precisamente esa autonomía, esa independencia, esa calidad moral para emitir una recomendación que tan fuerte sea que la autoridad no solamente la acepte, sino la cumpla, ¿no? Así que eso es muy importante, ¿no? Muy porque importante. No tiene que ser un tema solamente de aceptación, sino tiene que ser un tema de seguimiento, en el que el gobernado, las personas, nosotros, las personas, tengamos certidumbre de que si vamos y nos quejamos y se realiza una investigación, no solamente se va a emitir una resolución, sino además se va a reparar el daño causado por la violación a mis derechos. Por supuesto, fundamental, ¿no? Y que haya un cambio en esa dependencia o en ese grupo, en esa persona, que haya un verdadero cambio, que es difícil, yo lo sé, es muy difícil, pero yo creo que nunca vamos a dejar de tener esta, o sea, seguir trabajando por esto, sí, ¿no? Que me parece muy importante que tú te dediques a estas cosas, que te apasiones como te apasionas, que lo hables y que aparte trascienda, lo platicábamos hace rato en clase con mis alumnos, a través de nuestra palabra trasciende en el aula, en tus pláticas, en tus talleres, en tus capacitaciones, cuando hablas con tus amigos, porque todos cometemos errores y a veces sí, en una plática normal vamos de alguna manera a discriminar, cierto, porque es natural, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera lo tienes que traer consciente. Claro. ¿No? Si no lo haces consciente, lo vas a seguir haciendo. Eso es. Y vas a seguir afectando los derechos de las personas porque no lo estás haciendo consciente. Entonces, primero tendríamos que hacerlo consciente. Creo que el que hablemos de estos temas hacemos que la gente sea consciente. Claro. Sí, eso es fundamental. Yo igual que tú, hace rato voy saliendo de clases, ¿no? Ajá. De la clase de Derecho Humano que doy en la Universidad de Guanajuato hoy a las 7 de la mañana. Y eso les estaba diciendo hoy a las y los alumnos. digamos, ellos tienen, deben tener una preparación técnica en leyes, en normas, sistemas de protección, pero esa preparación técnica en materia de derechos humanos debe estar acompañada de una preparación ética, ¿no? Sí, claro. En la que nosotros comprendamos, como tú lo dices, ¿no? A veces en la plática bromeamos, expresamos ahí comentarios discriminatorios. Nuestra cultura es así, pero tenemos que ser conscientes de que hay comentarios que no son afortunados, de que hay comentarios que van lesionando la dignidad de las personas, de que hay comentarios que tenemos que modificar en nuestra propia actuación, porque además son comentarios que luego trascienden a nuestra práctica, ¿no? O ¿sí? sea, digamos, hay un asunto, sí, claro, ¿no? Pensamos en las personas indígenas, ¿no? Y les llamamos indios de una manera despectiva y parece que fue un comentario, pero en realidad tenemos una conciencia discriminatoria hacia esas comunidades, ¿no? Entonces, hay que comenzar a cambiar modelos de pensamiento, de conducta, acompañados también de una preparación técnica, ¿no? De algunos sectores, por ejemplo, en este caso hablamos de nuestros alumnos que se están profesionalizando para respetar y para atender estas prerrogativas. Así es. Bueno, pues creo que nos extendimos un chorro. La verdad es que me encanta el tema. Sí. Nos encanta. Nota. Está genial eso. Sí, ¿verdad? Nos encanta el tema y nos podríamos pasar aquí horas y horas hablando de esto tan padre que son los derechos humanos. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Jesús, te agradezco de verdad muchísimo el que hayas venido desde Guanajuato a estar aquí con nosotros en Charlas de Café. Nos faltó mencionar los grupos, ¿no? Que son más vulnerables. ¿Quién atiende ahorita la atención? Hay algunas atenciones como muy enfocadas de derechos humanos, aunque nadie se salva de esto, porque pues es una garantía individual. Sin embargo, bueno, a mí me gustaría que en otra ocasión pudiéramos otra vez platicar aquí en el programa, ¿no? Que tuviéramos esta parte donde pudiéramos llevar esta información a todo el auditorio y a la gente que posteriormente nos pueda estar escuchando ya en vivo o por el podcast, que sepan que también el medio de comunicación atiende, sí, ¿no? Y quiere que la gente esté informada y que nosotros como docentes a lo mejor pudiéramos también, bueno, lo hacemos en nuestras aulas, pero que los alumnos y los jóvenes crezcan con esto, claro, ¿no? Crezcan con esto porque es importante, por supuesto, ¿no? Trascender a través de la palabra y de estos temas tan fundamentales hoy en nuestro país y que, bueno, tenemos que practicar y practicar y practicar para que lo hagamos vida. Claro, por supuesto. No, para que lo hagamos vida. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, yo muy agradecido y con mucho gusto cuando sea necesario. Yo tengo como 15 años dedicándome a esto y a donde me inviten y como yo estaré, ¿no? Digamos, si es por fomentar o por contribuir a esta cultura de respeto a los derechos humanos, con todo gusto. Así muchas gracias. Es. Muchas gracias a ti y bueno, pues se nos acaba el tiempo como te comentaba, gracias de verdad por estar aquí en Charlas de Café, por acompañarnos, estas tres entrevistas muy interesantes y que te quedes con nosotros y que puedas compartir nuestro contenido, que nos visites a través de la página de Facebook, a través de Twitter, @NotusRadio y bueno, que estés con nosotros. Prácticamente todo esto que estamos haciendo es para ti. Muchas gracias por todo, muchas gracias por este comienzo tan maravilloso de este martes, ya el último del mes. Y bueno, mi nombre es Belén Ortiz y nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Un saludo y bendiciones hoy y siempre.